Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Tras años regalando Pretty Woman cada domingo, el periodismo español descubre que la rentabilidad estaba en hacer periodismo. La herencia de Zapatero va a dar mucho juego, pero la herencia de Bárcenas dará para comprar más cosas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiguito que escuchas Cotidianos Podcast, oyente que te incorporas nuevo, bienvenido, bienvenido seas. Oyente de las Spot, que no nos has escuchado nunca y este es el episodio que has escogido para escucharnos. Bienvenido seas. Pasa, uh-huh. Adelante, ponte cómodo y disfruta porque esto empieza ya. Bueno, pues nada, ante todo tenemos que dar las gracias a las Spot porque nos comunicaban que estábamos nominados para los premios que han convocado este año. Bueno, pues estamos dentro de esa veintena mágica de candidatos. Y bueno, pues nada, nos damos las gracias. Gracias a los que no han votado. A los que no, también le damos las gracias. Bueno, pues nada, ellos nos han pedido que escojamos un episodio que nos represente y nosotros, bueno, pues cualquier episodio, nos salen todos igual de bonito, así de redondo, de fantástico, con su frillito para el lado, nos salen todos fenómenos. Peinadito, lavadito. Muy peinadito, muy lavadito, huele muy bien. Y bueno, a nosotros nos da igual, pero bueno, si os parece, este episodio, el 75, bueno, pues un episodio tipo, uno cualquiera. Sí, uh-huh. Sí, ¿qué te parece? Sí, sí, a mí, verá, lo mismo da, como nosotros semanalmente seguimos estando aquí, pues lo mismo da el de la semana pasada que el de esta, pues este que va a ser el más reciente, este va a ser el que vamos a mandar y bueno... Ya vamos a aprovechar para explicar un poco la estructura del podcast para esos nuevos oyentes que acabamos de captar gracias a... Y para los que llevan escuchándonos ya 75 episodios, para refrescar un poco los conocimientos. Sí, pues nada, aunque ahora en verano ha cambiado un poquito esto de las secciones porque mi sección pues ha desaparecido temporalmente durante estos meses por aligerar un poquito el podcast, hacerlo sí. Un poquillo más fresco, darle un poco más de sitio a la gente que nos manda noticias sí. Y comentarlas expresas así de una manera un poco más rápida para que no se haga tan pesado a esa gente que nos escucha en la playa y tiene poquito tiempo, pues por hacerlo un poco más fresquer, ¿no? Pues, ahí está. Bueno, pues. Simplemente. Pero en un principio, pues el resto del año, nuestro podcast cuenta con la sección de Manolo, ¿no? La Semana Triste. Bueno, con la Semana Triste, donde hacemos, o donde trato de hacer un poquito, coger esas 4, 5, 6 noticias, esos titulares más gordos de la semana, uh-huh. O los más relevantes, los más impactantes, ¿no? Uh-huh. De política en España. Y bueno, pues le damos una vueltecita, sobre todo viendo un poco cómo nos lo quieren contar desde los distintos periódicos. Y después, bueno, pues está tu sección de análisis, con que prácticamente es lo mismo, pero siempre tú escoges, tienes una mano distinta a la mía sí. A la hora de escoger noticias. Algunas más polémicas, ¿no? O más, o más distintas. Con tu estilo, sí. Tampoco... Y después tenemos nuestra sección express, donde, bueno, pues damos hueco a aquellas noticias que con un simple titular te lo dicen todo, o también hacemos hueco pues a la gente que nos manda noticias por mail, por fundamentalmente Twitter. Eso, todo lo que nos llega por Twitter y por mail, que son llega de todo. Sí, esas noticias que nos dice que nada más leerla decimos esto entra. Esto de cabeza. Y entra, pues. Incluso con los comentarios que trae. Sí. No, lo que pasa es que muchas veces no hay sitio, no hay espacio, o intentamos mantener una línea editorial, entre comillas, pero bueno, intentamos que esto sea lo más relajado, uh-huh. Lo más sencillo posible, lo más cómodo, que le guste a todo el mundo. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? ¿Empezamos? Pues empezamos con la Semana Triste. Pues continúa esta semana de dime y direte en torno al gobierno, con sus acciones e inacciones, porque están haciendo y están dejando de hacer muchas cosas, y sobre todo, bueno, pues todo lo referente al caso Bárcenas y todo lo que rodea la financiación del PP en estos últimos años. Y ya no solamente diría del PP, sino de todos los partidos políticos. Porque entre en todo y salga que pueda. Efectivamente, es decir, aquí no han hecho las cosas mal solamente los que las han hecho mal, las han hecho todos los que han podido hacerlas mal. Yo podría hablar y contarte un montón de cosas, pero bueno, al margen de teorías conspiranoicas, al margen de que hay periódicos y periodistas que se creen en posesión de la verdad, Yo creo que ahora mismo no hay un daño real, que porque es que no veo ningún tipo de reacción, y creo que a pesar de que se están recibiendo impactos fuertes y verdaderos por parte del gobierno, es que no se provoca absolutamente nada. Es decir, no hay nada, ningún tipo de reacción. Ahora mismo no. No, bueno, pues nos encontramos con que unos periódicos hacen periodismo, o eso queremos creer, que hacen periodismo. Otros periódicos cierran fila en torno al partido del gobierno, que defienden ellos. Y ahora, bueno, pues donde antes veían a Bárcenas, bueno, como otra persona, ahora solo ven a un delincuente que está defendiéndose y acusando a los demás. Y yo, a mí esto me resulta curioso porque, no sé, yo, o sea, será por la cantidad de series de televisión que hemos visto durante estos últimos años, pero vemos cómo esto parece ser que funciona en todas las series policiales y de abogados. Parece que, bueno, que el primer malo que pillan, siempre lo suyo es que le ofrezcan algún trato por confesar y tire de la manta. Y por tirar de la manta y ofrecer al pez gordo, ¿no? A otro pez más grande. Pero bueno, parece ser que es que aquí esto no causa efecto. Yo creo que será muy divertido buscar antiguas portadas de algunos periódicos para ver qué decían, por ejemplo, a principio de año. No hace falta irse mucho más atrás. Pero vamos, solamente hace 6 meses, cuando se tapaba el caso, a ver qué es lo que decían. Yo creo que aquí, con el caso Bárcenas, lo que nos va a pasar, o lo que tendremos que hacer, al menos nosotros, es como en el caso NOS. Y bueno, pues solo nos queda esperar a que la justicia haga su trabajo y que este culebrón de verano, que nos va a acompañar y que no nos va a dejar, bueno, pues ver un poco cómo termina. Está claro que recordar las declaraciones y las acciones del partido del gobierno como de la oposición en casos similares es igual de vergonzante. Es decir, desde la defensa ultranza de la oveja negra, como puede ser Bárcenas, o del rebaño de ovejas negras, como puede ser el caso de los Seres, por ejemplo, o de la trama Gürtel, hasta ahora su criminalización y desprestigio. Es decir, primero lo defendemos, después son muy malos. Pero, es decir, hay una cosa que no hay que olvidar. Financiación ilegal de un partido político, y lo más triste de todo esto es que el gobierno admite que parte de la documentación presentada, que a los SMS son reales. Es decir, no están diciendo que ni siquiera que no sean reales. No están desmintiendo esto. O sea, esto es lo preocupante. Cogiendo un diario cualquiera y citando un poco así, digamos que resume un poco esto que estoy diciendo, en cuestión de pocos meses, Bárcenas ha pasado de ser para el PP un empleado intachable cuya presunción de inocencia era respetada, a ser considerado un delincuente cuyo nombre no se puede ni mencionar. ¿Te acuerdas que era el innombrable? El innombrable. Bueno, pues este cambio de actitud del partido no ha venido dado por los descubrimientos judiciales. Es decir, no ha venido dado a que se está viendo que es un criminal, ¿no? A que tenía 48 millones de euros por ahí evadidos en alguna cuenta y algún millón más que habrá todavía más por ahí. Es decir, no han dejado de apoyarlo por esto. Han dejado de apoyarlo porque ha amenazado con tirar de la manta. Esto es lo más triste. Mientras tanto, bueno, pues por suerte la oposición ha venido a salvarnos y a... No. ¿La oposición qué es lo que ha hecho? La oposición no ha hecho nada. La oposición ha pataleado y ya está. Ya está. ¿Han defendido a ellos, ha implicado, a imputados por casos de corrupción similares en su partido? Sí, han hecho exactamente lo mismo. Claro. Lo han defendido públicamente y en privado, pues imagino que también. No sé si se han filtrado o no se han filtrado SMS o mensajes de correo electrónico, pero seguramente lo habrán dicho. Sí. Y lo habrán apoyado, claro. Hay que tener mucho cuidadito con lo que se dice, cómo se dice y, sobre todo, lo que dice... en función del cargo que ostentas en ese momento, cuál es tu posición social o política en ese momento, porque la repercusión puede ser grande. Yo te digo, yo no veo dimitir a nadie, ni ahora ni antes, por casos como el ERE, los ERE irregulares en Andalucía, ni yo recuerdo que haya dimitido nunca ningún presidente de gobierno. Esto es así. Los juicios pendientes por trama de corrupción hablarán en su momento, dejarán las sentencias que tengan que dejar y podremos recordar a los políticos una vez más cómo lo único que hacen es utilizar esta política del y tú más, el solo ver la paja en el ojo ajeno, meterse en pelea y lo que están haciendo todo, absolutamente todo, es olvidarse de nosotros, olvidarse de los ciudadanos, olvidarse de sacarnos de la situación en la que estamos. Eso es lo que están olvidando. Pero bueno, yo creo que ellos tienen que pensar que es mucho más entretenido ver discutir a dos políticos que tener trabajo, comer, pagar impuestos, sacar adelante a tu familia. Es mucho más edificante. Y bueno, pues desde fuera, ¿qué nos dicen? Pues diarios como el británico Financial Times nos lo dice claro. Rajoy tiene que salir y explicar lo que sabe, todo lo que sabe. porque esta es la única manera de zanjar este asunto, es decir, de dejarlo atrás, de terminar con ello y ya está, decir, señora, a partir de aquí se deja en manos de los jueces y lo que tenemos que hacer es dirigir toda nuestra atención y nuestro esfuerzo en recuperarnos, en salir de la crisis y ya está. Es que el país está, o sea, toda España está ahí como en una situación de mantener el aliento, viendo a ver si va a caer o no va a caer el gobierno por este caso de corrupción. Es decir, es que esto no tiene sentido. Lo que sí dicen es que ellos tampoco ven claro que vaya a dimitir Rajoy. Vamos, o sea, no, pero, si alguien piensa que Rajoy se le ha pasado por la cabeza a dimitir o algo así, yo creo que está completamente descartado. Lo que sí está claro es que, es decir, la postura del gobierno no puede ser la de no dar la cara y no de explicar nada, o la única posición del gobierno es no decir nada y cuando sale decir no vamos a dar explicaciones. Claro. Pero es que siempre que salen sus declaraciones son no vamos a dar explicaciones sobre esto. No, porque es pedirles demasiado. Claro. Bueno, y cortando con ese tema, volvemos por aquí al ERE de Andalucía, que bueno, al menos nos encontramos con una buena noticia, ya que la Fiscalía Anticorrupción impugnó el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía contra el último auto de la jueza Laya, que imputaba 20 altos cargos y excargos del gobierno andaluz, ¿no? Bueno, pues como recordábamos en episodios anteriores, resulta curioso ver cómo gobierno y partidos políticos se presentan como acusación, como una acusación blandita, que lo único que hace es dificultar la acción de la fiscalía, ejerciendo casi como de defensa de los miembros de su partido o del gobierno de ese momento. Pues en fin, sí. Hasta aquí la semana triste. Pues empezamos rápidamente con las noticias express. Siete hipotéticas reacciones de Rajoy ante el juez si le llamaran a declarar. ¿No lo podemos preguntar? Pues las vamos a comentar. Una puede ser pues que diga que ya ha dado muchas explicaciones. Dos, que comparezca en tele de plasma. Uh-huh. La tercera podría ser que declarara que todo es falso salvo alguna cosa. Que pare de responder en la segunda pregunta, por ejemplo. Que alegue que no se acuerda. Que no le guste la pregunta del juez y elija a otro, o que pare la declaración porque está cansado. Pues nada, aunque parezcan todas ellas respuestas cómicas e irónicas, tristemente cada una de ellas son situaciones que ya se han producido y en alguna o incluso en varias ocasiones. O sea, podemos dar fe de ello si tiramos. Esto es real como la vida misma. Pues también teníamos la noticia de que preguntas de que en la última comparecencia de Rajoy con el ministro polaco era, creo, ¿no? El primer ministro polaco. Se han amañado las preguntas que se les hizo a Rajoy. Yo vi la comparecencia, no me di cuenta de esto hasta que leí el titular y me di cuenta de que sí, de que había sido así, ¿no? Y es que Moncloa decidió saltarse el turno de preguntas habituales de los periodistas en la rueda de prensa y Rajoy dio directamente la palabra al diario ABC con unas cuantas preguntas pactadas y pues así que no tuviera oportunidad de que se le hicieran preguntas incómodas sobre Bárcenas a Rajoy, claro. Estaba todo ahí más preparado que... Sí, hombre, y si no, siempre nos quedará ya tal. Desaparecen discos duros del caso Malaya. El caso Malaya que creíamos ya zanjado, pues no. Pero bueno, de todas maneras no hay que tenerle miedo porque son discos que no contenían pruebas ni nada que pueda hacer que nadie salga de la prisión ni nada de eso. Pero bueno, eran grabaciones de ese y de otros juicios. Se ha abierto una investigación, lógicamente, y bueno, esperaremos ver a lo mejor en algún programa de cotilleo. Desde el más allá, imágenes del juicio, sí, de la Pantoja. Novedad, exclusiva. Sí, noticias sí, de, pues seguramente lo haya robado alguien que esté metido en ese mundillo, quién sabe. Marca España. Los catalanes pitando al himno nacional han conseguido más dimisiones que los españoles manifestándose. Decir esto sería políticamente incorrecto, poco acertado, torpe, una estúpida forma de perder el puesto de trabajo. Pues el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha destituido a Juan Carlos Gafo, el número 2 de la marca España, por sus tuits hacia los catalanes después de que pitaran el himno español durante la inauguración de los Mundiales de Natación en Barcelona. En los tuits, en uno de los tuits, dijo... o escribió catalanes de mierda no se merecen nada. Y nada, fue su tuit y su punto y final como director adjunto de la oficina del alto comisionado del gobierno para la marca España. Porque la ¿cómo perder un trabajo en 140 caracteres? Totalmente. Bueno, el lío de la reforma eléctrica. La reforma energética aprobada por el gobierno el 12 de julio. La verdad es que sigue siendo una incógnita para muchos. Yo me incluyo en ello porque yo me he leído la noticia y sigo sin entender muchas cosas. Y bueno, una semana después de que esta reforma se haya hecho pública, pues yo creo que la gente sigue desconociendo el impacto real y las consecuencias que va a tener tanto para ellos en su casa, pues como para los pequeños empresarios en sus empresas, ¿no? Y es que, bueno, con la reforma eléctrica, los costes de transporte y distribución se van a endosar íntegramente al término de potencia, lo que según los cálculos de los expertos disparará el coste de la parte fija del recibo de la luz y pues una factura media de un hogar de unos 100 euros, con la triquiñuela que ha ideado industria para costear los peajes, va a suponer un incremento de entre un 20 y 27 euros del recibo de la luz, o sea que no es poco. Y nada. A esto hay que sumarle además el que 3,2% que suben, sí, el ahora consumo. En agosto. Es decir, aparte de subirnos la parte fija, nos suben además el consumo. Sí, que solo nos habían vendido el consumo, pero la parte fija también va a subir con estos peajes que nos van a meter ahí. Bueno, amiguitos, todos a ahorrar. Yo sé que me parece haberlo escuchado esto en otro podcast de tecnología por ahí, que hablaban de control de consumo eléctrico. Ah, no sí, sé. Que sí, controle sí. La gente mucho, que compre enchufe de esto. Enchufes mágicos de estos que se apagan solo y que controlan el consumo, sí, sí. Una veintena de mujeres amamantan a sus hijos a las puertas del polideportivo de Erandio en Vizcaya. Esto lo han hecho en protesta por la prohibición de esta práctica en la piscina del pueblo, después de que un socorrista recriminara a una mujer que le diera el pecho a su hijo de 6 meses sentada en el bordillo de la piscina para bebés. Pues nada, bueno, según le explicó el monitor, a esta madre le dijo que podía derramarse algo de leche en el agua o que el niño vomitara y bueno, pues que no era muy higiénico para el resto de gente que había en la piscina. Uh-huh. La madre puso una queja y la respuesta del centro del centro en el que estaban las piscinas fue indicarle que no está permitido comer en la piscina. El concejal defendió la forma de actuar del polideportivo y bueno, y aseguró que desde el ayuntamiento tienen que pensar en todos. Yo también lo veo un poco así, o sea, yo defiendo a las madres que dan pecho, pero las normas son las normas. Quiero decir, hay más gente, se puede uno resbalar con vómito o con algo que se caiga en el suelo y bueno, no creo que se lo tuviera que tomar tan a pecho. No sé. Yo creo que es un caso claro de falta de mano izquierda, es decir, ni se le puede quitar la razón a una parte ni se le puede quitar a otra. Yo creo que hay que ser un poco empático. Y un poco de tolerancia, ya está. Sí, también. Yo creo que sí, pareciera aquí que nosotros estemos en contra de la lactancia materna, ¿no? Para es decir, nada. Vamos, totalmente lo contrario, es decir, invitamos a esto, pero bueno, no sé, yo me parece triste que a esta altura de siglo sigamos utilizando este tipo de cosas como protesta, porque no tiene que ser una protesta, no, es decir, es que es natural. Se vaya a la parte del césped o otra parte, que no sea en la piscina ni en el bordillo, ya está, simplemente un poco de tolerancia y querer entenderse, no creo que haya más. Yo, en mi familia al menos, siempre he visto a quien ha tocado, cuando ha tocado, con amigos, cuando hemos estado en cualquier sitio donde ha encartado, había que dar el pecho, han sacado su pecho, se han puesto a dar de comer. Quizás si se han retirado o se han apartado un poco, no ha sido ni por vergüenza, ni por no molestar, sino porque quizás el niño igual está más tranquilo o se duerme o tal. Pero es decir, yo lo he visto hacer donde le ha dado la gana y nunca me he encontrado con que me dijeran que no. Y si me dijeran que no, bueno, pues quizás haría como esta mujer, protestaría, dejaría una protesta por escrito y me cabrearía. Pero bueno. Sí, supongo que sí. Pero bueno, todo queda ahí. Noticias de Apple en la prensa, por Dios. Y nunca las comentamos, pero esta vez sí. Porque un hombre, un abogado de Tennessee, denuncia a Apple por haberle hecho adicto a la pornografía. Este hombre acusa además a Apple de arruinar su matrimonio porque su buscador le llevaba a Factbook en vez de Facebook. Hombre, la verdad es que ahí la confusión en lógica. O sea, en lógica alegó que su instinto biológico masculino no pudo evitar sentirse atraído al entrar equivocadamente en esa página de... Hombre, yo de, me imagino si lo hubiera llevado también fuck, a Facebook. No, a Facebook. Pero también podría haberlo llevado. Que me parece un poco torpe por su parte de denunciar por esto. O sea, si eres un adicto a eso, es culpa tuya, hijo, no de nadie más. Esto, o sea, es como lo de que te pillen guardando revistas porno y te digan, no, son de un amigo. O te pillen con un kilo de marihuana en el maletero. No, si es para consumo propio. ¿Un kilo? ¿Qué te ha pasado, compañero? Lo mismo que el cargador explosivo, que esta semana también ha dado mucho de qué hablar, porque una chica china se ha electrocutado con su iPhone 5. Y bueno, en un principio parecía el iPhone 5 el demonio, pero bueno, al parecer ha sido culpa del cargador defectuoso y no original. Y nada, a mí me sorprende cómo se da importancia a la marca del teléfono, por ejemplo, y no a un cargador, que yo creo que es tanto o más importante que el mismo aparato, es decir, ¿no? O sea, lo que se menciona es la carga de... O sea, no se menciona la marca del cargador, que ha sido supone que sería de los chinos. No era el original. Exacto, sería barato y ya está. Y el riesgo está y se ha visto que hay que comprar cosas mínimamente buenas para tener un poco de calidad. Pero yo, por ejemplo, o sea, yo no veo protestas de la gente cuando van a comprar a los chinos un cubo de la fregona y se le rompe. O van a comprar, yo qué sé, un escurrido de esto de la lechuga, esto. Claro, o sea, yo no veo es que más gente... fácil, es más fácil ponerse en contra de grandes compañías así, ¿no? Para meter un poco de cizaña también. Pero bueno, de todas maneras, lo que nos maravilla ya no son estas dos noticias, sino que en todos los diarios nacionales, o sea, de tirada nacional, encontramos siempre, sistemáticamente, toda la semana, una noticia de Apple. Es decir, si no hay una foto con la manzanita y el logo y la banderita arcoíris de fondo, o la foto de una tienda o algo de esto, es que parece que es que no están ellos al día. Tienen que mantener siempre ahí el logo de la empresa. Es una fantástica forma de hacerles publicidad. Totalmente. Bueno, IKEA y la carne de cerdo siguen. No tengáis miedo, esta vez no hay sorpresas, no hay albóndigas. Ahora es un intento de quitarse de encima la mala prensa que ha cosechado durante todo el año y ha anunciado que los restaurantes de sus tiendas en Bélgica solo se servirá carne de cerdos felices. Porque, bueno, al parecer los establecimientos belgas serán los primeros de la cadena sueca que solo servirán carne de cerdos que no han sido castrados, que no han sufrido amputación de la cola y que se han criado en jaulas confortables, simplemente dando calidad. Bueno, oposiciones muy exigentes. Estamos viendo que las oposiciones este año están en un nivel muy alto. Y en las oposiciones a bomberos en Madrid se han detectado 3 casos de dopaje que fueron suspendidos de inmediato. Los seleccionados para el control fueron aquellos con las mejores marcas en cada una de las diferentes pruebas y aquellos aspirantes con musculaturas generosas o con marcas muy buenas respecto a la altura o... O así, cosas así que hacen sospechar. Este hombre por poco bate el récord del mundo. Este hombre se parece a un dios de estos nórdicos. O yo qué sé, o este hombre, no sé. Esto no es normal, ¿eh? No es normal. Esto no es normal. Entonces, bueno, al resto de aspirantes que superó el test físico, que fueron 207, se les practicaron también análisis sobre la presencia de drogas de abuso en su organismo y todos dieron positivos, menos estos. Ya está, bueno. Si en nuestros tiempos de universidad hubieran hecho controles, ¿quién no hubiera dado valores altos de nicotina o de cafeína? Porque íbamos todos hasta las trancas. Hombre, yo hice uno, yo recuerdo un examen brillante, debo decir por mi parte, de farmacología, en el que me preguntaban los efectos secundarios de una sobredosis de cafeína. De cafeína, sí, sí. Y también me preguntaban. Yo los tenía eso. Todos, las taquicardias, me estaba todo, meando vivo, sudaba. Frío. Bueno, impresionante. ¿Reproducción asistida solo para heterosexuales en pareja? Pues bueno, pues parece que sí. En la propuesta que Sanidad ha enviado a las comunidades autónomas, este tratamiento de inseminación artificial y fecundación in vitro solo se va a realizar a parejas integradas por un hombre y una mujer y siempre que haya problemas de fertilidad. Pues nada, una propuesta razonable a la crisis sería practicar este tipo de intervenciones en los hospitales públicos, ¿no? Y además en función de los ingresos, digo yo, dejando fuera a las personas que más recursos económicos tengan y que seguramente también se beneficien de esto, quién sabe. Hombre, yo creo que habría que discriminar, o sea, decir, una propuesta sería discriminar por motivos económicos. Claro, es decir, oye, al no, igual no que se hace como otro, con hay, otras cosas. Hay crisis, pues igual que te quedas fuera de una beca, si tienes medios económicos, tú te lo puedes pagar, pero en este caso lo que, o sea, te dejan fuera por motivos de ideología, de orientación sexual, por estado civil. Normal, lógico que se sientan discriminados, porque yo también lo veo una discriminación. O sea, no es el camino. No, para nada. Bueno, tenemos otro mecenas, un ciudadano de Alcoy, se dirigió a los responsables del campus de la Universidad Politécnica de Valencia para expresar su voluntad de ayudar a aquellos estudiantes que no pudiesen continuar sus titulaciones por problemas económicos, cosa que estamos escuchando mucho últimamente. Uh-huh. Pues nada, impuso dos condiciones, mantener en absoluto su anonimato, y que su contribución fuera a parar a alumnos con buen rendimiento académico que no pudieran pagarse los estudios. Se han beneficiado 11 personas. Uh-huh. Me parece un gesto muy bonito, más con la que está cayendo, sí, sí, y con lo que hemos, el montón de gente que lo está dejando y que vale para estudiar. Maravillado, pero estoy. Españoles, no dejáis de sorprenderme. No, no, para nada. Y bueno, esta semana Itito nos mandaba una noticia espeluznante, a la par que real, porque sí, sí, es real, y es que una mujer sueña con ser parapléjica y se operará para serlo permanentemente. Es una británica que trabaja como investigadora científica en la Universidad de Cambridge, además, de 58 años, y sueña con esto desde que era una niña. Pero bueno, todo tiene una explicación. Parece, ella padece una rara enfermedad psicológica que se conoce como trastorno de identidad de la integridad corporal, donde uno no percibe una parte de su cuerpo como, vamos, es como si no le perteneciera. Entonces, esta mujer siempre usa una silla de ruedas y se comporta como si tuviera las piernas paralizadas sin tenerlas por este mismo trastorno, ¿no? Pues nada, ya ha conseguido que un cirujano esté dispuesto a operarla. Y nada, y que dice que ella no será feliz hasta que vea cumplido este sueño. Pero bueno, yo le digo lo de ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Efectivamente. Pues va a ser así. Sigue al Papa en Twitter y consigue la absolución. El encargado de comunicación del Vaticano ha afirmado que si se siguen las jornadas de la juventud por los canales oficiales, se obtiene la absolución, ¿eh? Pero las oficiales, que hay mucho imitador suelto por ahí, y entonces va a ser que no consigues la parte divina, ¿no? Uh-huh. En un principio es una oferta difícil de rechazar, hombre, sobre todo para los creyentes y fieles. Y bueno, es una forma más de llegar a la gente en las redes sociales para conseguir seguidores. Hombre, sin duda, yo lo veo así, yo no sé, vamos. Ya me imagino las penitencias. Padre pecado, hazme 20 retweets y 4 me gustas. Totalmente. Las faltas de ortografía podrían pasar a la historia o el bolígrafo anticanis, porque dos inventores alemanes, cansados de corregir los errores ortográficos de sus hijos, han ideado un bolígrafo que vibra cuando un usuario comete una falta de ortografía o cuando la letra es ilegible. Que eso me ha encantado para los médicos. O sea, sí, sería brutal. Total. Para ello han creado una cuenta en la web de Kickstarter y si lo consiguen, pues el precio en el mercado del bolígrafo rondaría más o menos los 150 euros. Es una buena idea, ¿eh? Sin duda. Ajolá, lo veamos nosotros. Muy buena medida la de que las niñas bonitas no pueden ser secretarias, ya encontrarán otro trabajo acorde con sus dones. Sí. Parece sacado un libro, parece una broma, no. Algo así deben pensar los altos cargos públicos de la provincia indonesia de Gorontalo, ya que no podrán contratar a mujeres jóvenes o atractivas como secretarias para evitar el adulterio en el lugar de trabajo. Según una normativa puesta en marcha esta semana por las autoridades provinciales, pues nada, esto va a ser así. El gobernador declaró que la iniciativa pretende que los funcionarios en puestos de dirección se centren en su cometido y a la vez atajar el gran número de infidelidades que ocurren en el trabajo. Es que, hombre, yo es que esto ya no se puede permitir. Es que no se puede. Porque yo el otro día fui al despacho y estaban allí, estaban los altos funcionarios con la secretaria dándolo todo. Ahí, bueno, tirándose las mesas, es que se tiran todo lo que se mueve. En la cafetería, por no los derecho. Pasillos, nada. No hay derecho. Ahora me explico que haya tanto cardo por allí. Claro. En fin, resistiéndonos a los envites de un Bárcenas wannabe que nos envía sobres tratando de comprometer nuestra integridad. Totalmente, nos ahí pone estamos, a prueba toda la semana. Pues nada, esta semana tenemos un bloque especial de este bloque viene patrocinado por Premium CM en Twitter, y este bloque, que nos regala Antena 3 Noticias y sus becarios, que bueno, es que era una sucesión de tweets uno detrás de otro, impresionante. Una serpiente muerde en el pene a un hombre israelí que estaba sentado en el retrete. Hombre, por ¿cómo Dios. Te quedas con esto? Hombre, una mujer se desnuda para distraer a su vecino mientras su marido asalta la casa. Esto, o sea, esto es surrealista. El 20% de los jóvenes de USA utiliza el móvil mientras mantiene relaciones sexuales. Aquí, hombre, solo utilizan no. 20. Un hospital de Zimbabue cobra $5 por cada grito durante el parto. O sea, en España, o sea, no sé. Es que allí no tienen epidural igual, los pobres. Joder, no lo sé. Aquí cobrarán por gritar donde fuera, daba igual, en el hospital, en el mercado, en la calle, en el autobús. Salíamos de la crisis, totalmente. Muere un brasileño al caerle una vaca desde el tejado mientras dormía. Hombre, no me digas que esto no son noticias dignas de cotidianos, Están los becarios. O sea, yo no sé si es que son los becarios de Antena 3 Noticias que no hacen este regalo. No sé si... no sé. Está claro que ya las noticias de la tele, lo hemos dicho mil veces, son todas sacadas de internet, de YouTube, de Twitter, de cualquier sitio menos de... La verdad es que hay días que te sientas y pones el telediario y nos miramos diciendo, esto ya lo he visto yo la semana pasada. Esto lo hemos dado hace 3 semanas nosotros en Cotidianos. Esto lo he visto yo en Twitter esta mañana, he visto el enlace por ahí. Estamos adelantados ya a ellos totalmente. Y bueno, a pesar de que sigan llegando sicarios, de que sigan llegando chantaje, estaba en forma de helado y de perritos calientes, hay que decirlo todo, hay que decir que permanecemos incorruptibles, o al menos lo tratamos, somos españoles, tenemos una cierta tendencia hacia la corrupción. Tenemos que tener cuidado, porque en las venas llevamos eso, ¿eh? A ver si voy a empezar a seguir a Pontifex, para que me perdone todo. Sí, no lo he dicho en las noticias, pero hay que seguirlo. O sea, si esa es nuestra redención. Pontifex, Pantiflex, todos. Patoflinks. Sí, Jesucristo también tiene cuenta en Twitter, creo. Sí, todos. Bueno, y nuestro método de contacto para, bueno, esos nuevos oyentes o los que ya tenemos que no recuerdan cómo ponerse en contacto con nosotros, pues tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es CotidianosPod. Tenemos... Importante, Cotidianos Pod, no mandarle noticias a Cotidianos, que no tiene nada que ver con nosotros y lo tenemos frito. Pero bueno, o sí, mandársela a ellos, qué narices, mandarla a los dos y así a ver si algún día no se dé la cuenta de Twitter. La mía es Gemasur, la cuenta de Twitter, y la de Manolo es MaelTJ. Uh-huh. También tenemos nuestro mail, que es cotidianospodcast@gmail.com, y un blog magnífico y colorido que es cotidianos.es. Ahí podéis encontrar la noticia. En el blog ponemos todos los posts que acompañan en el episodio, donde ponemos siempre los enlaces a las noticias que nos hacéis mandar, los vídeos que nos hacéis llegar algunas veces. Y bueno, ahí encontraréis todos los métodos de contacto, todas las formas de hacernos llegar vuestras noticias, dejar vuestros comentarios. Que esperamos vuestro feedback, vuestras noticias, que sigáis escuchándonos y que... El asedio al mail y a la cuenta de Twitter es continuo, constante y nos encanta. Hay que decir que esta semana, pues, por ejemplo, hemos desvirtualizado a un oyente. Señor Ice and Shade ha resistido la prueba de calor que lo hemos hecho, lo hemos metido a un test de estrés, sacándolo de entornos con aire acondicionado a un entorno hostil con 38 grados de temperatura. Chorros de agua fresca, eso sí. Sí, ha ido soportando bien el tema, hemos tenido que irle dándole alguna cerveza, algunas viandas para recuperarlo, pero bueno. Y que nos encanta de vez en cuando poder desvirtualizar a gente y es un placer. Ahí está, ya sabéis. Bueno, pues si tenéis polvo que limpiar, tenéis una cocina que recoger, un viaje que hacer, de camino a la playa, de camino al trabajo, quién sabe. Ahí nos tenéis a nosotros para escucharnos. Preparando las tortillas para irse a la playa y llenar la nevera, pues escucharnos mientras tanto, que somos muy entretenidos. Yo prepararé la tartera para irme al trabajo, qué triste. En fin, hasta aquí hemos llegado. Nos veremos la semana que viene. Nos veremos, por supuestísimo. Le decimos adiós a los de Asset Podcast con la manita. Adiós. Bueno, y nosotros nos preocupamos porque se acababa el Tour de Francia y no sabíamos qué vamos a hacer con la siesta. Yo digo, yo ya, ¿qué vamos a hacer sin el Tour de Francia? Como queda mucho verano. Hombre, bueno, yo no sé quién fue el que nos recomendó la serie The Fall, pero tenemos que darle la gracia. The Fall pues va a ser un fall total. Vamos. Según The Fall en el sofá, ha sido brutal. The Fall con las Scooby, como yo le llamaba, la Scali. Yo lo he visto quitarse la mascarilla y ha sido quitarse la mascarilla. He visto el de la barba por ahí colándose en la casa y no sé qué historia. Por Dios, eso es soporífero. Tú te has quedado dormido antes que yo. No, era croqueta. Normalmente sabes que te despiertas cuando sale la música y dices, ay, ¿qué ha pasado aquí? No. Ni eso. Te he visto ahí que no estabas puesto ni con la música. Horrible. Impresionante. ¿Se habrá grabado esto? Yo te digo una cosa, el becario últimamente la está cagando, pero a base de bien. Se le está terminando ya el periodo de prueba, o sea que aquí hay que hacer ya una reunión y ver si le renovamos o no, porque es que... Bueno, y la becaria, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Tú crees que ya habrá pasado su fase pastillera esta que viene así de musiquita? Pero a mí así la becaria me cae bien, oye, la música que pone es muy de Ibiza Pachá Ibiza sí. Privilege. Así muy veraniega, muy fresca. Qué muy moderna. Hombre, por Dios, muy maquinereta, muy house, muy todo. A mí me gusta esa muchacha, tiene un estilo muy personal. Sí. Yo la veo. Hombre. Una estrella del podcasting, ¿eh? El futuro. Cuando sea mayor. DJ. Yo la veo DJ. DJ. Oye, un día podemos ponernos con él. Con las manitas cogidas. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.